yo te enseño a volar. Háblame, te invito aquí a soñar, que tú me enseñas a ver, yo te enseño a volar. Muchas gracias. Es para ti, Adrianita. Bienvenidos. Gracias. Amor que se me escapa, que canta desde el alma, que llena de esperanza mis sueños de color. Amor que se despide de tantas alegrías, te dejo mi sonrisa en cada amanecer. Pero vuelve, que si vuelves yo te llevo a ese lugar donde solo hay poesía, donde solo hay fantasía. El lugar se llamará felicidad. Amor que va dejando su más bello retrato, te dejo mi alegría, hoy tengo que partir. Me llevo en cada día tus lágrimas y risas, te dejo melodías cuando quieras volar. Pero vuelve, que si vuelves yo te llevo a ese lugar donde solo hay poesía, donde solo hay fantasía. El lugar se llamará. Muchas gracias.